y bienvenidos a una nueva edición de Utopística, que es el programa en la red de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero de la Universidad del Este en Carolina. Quien les habla es Jaime Parch, catedrático auxiliar, destacado también en la Biblioteca Jesús T. Piñero en la UNE. Y hoy en Utopística tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros hoy la doctora Sandra Enríquez, que es profesora de Historia en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Feliz de estar aquí luego de muchos años sin vernos. Pues una alegría tenerla aquí con nosotros. Pues la profesora Enríquez tiene una colección de una producción de investigación histórica que es impresionante. Tenemos aquí varios de los libros que ella ha publicado y hoy queremos conversar sobre muchas de las investigaciones que ella ha realizado, ¿no? Hay una nota interesante, muy particular, de muchos de los trabajos de Sandra, y es la presencia de historia oral en la producción, ¿no? Y historia oral como método y como contenido, ¿no? Pregunta, en su experiencia de tantas publicaciones, ¿qué elementos importantes aporta lo que es la historia oral a la investigación que usted hace? Pues, primero que nada, hablar un poquito sobre lo que es historia oral. Es una rama de la historia, ¿verdad?, que lo que hace es recoger testimonios. Y esto hace la historia como... Yo pienso que la historia oral humaniza la historia. Por ejemplo, yo estoy enseñando un curso de historia en la universidad y, qué sé yo, estoy en el tema de la prera, por ejemplo. A veces nuestros estudiantes ven la historia allá y yo acá. Y entonces como que la historia oral como que los acerca al acontecimiento histórico. Uh-huh. Y yo empecé a notar esto en mis estudiantes y comencé a utilizarlo como técnica en mis cursos, igualmente en mis investigaciones. Son entrevistas, yo la uso, bueno, yo lo que escribo es historias de mujeres, de las mujeres pues no se ha escrito mucho, así que de verdad que tengo que recurrir a la historia oral. Yo a la historia oral le llamo la historia de los silenciados, ¿verdad? Porque tú lo sabes, a veces encontramos un libro, pensemos nada más en el libro de texto de Historia de Puerto Rico, a veces se mencionan 2, 3 mujeres, lo máximo. Es como si las mujeres hubiéramos estado ausentes en siglos y siglos de historia. Así que no me queda de otra que recurrir a la historia oral. ¿Cómo lo hago? Pues a través de entrevistas. El problema es que los historiadores, muchos no confían en la historia oral. Sí, esa era una pregunta que le quería hacer porque, como usted dice, hay unos cuantos historiadores en varios lugares que realmente no aceptan a las entrevistas de historia oral como fuentes fidedignas porque insisten que la memoria humana falla y tiene sus limitaciones. Pero entiendo yo que en los últimos años se ha hecho unas investigaciones precisamente sobre la memoria, ¿no? Y que eso pues ha ampliado la manera en que se entiende y se utiliza, ¿no?, la historia oral. No solamente la cuestión de la memoria, sino también ellos entienden o alegan que un acontecimiento histórico a ti te puede impactar de una manera y a mí de otra. Y eso, pues, por eso es que no considera la historia oral como algo verdadero, fidedigno. Otra cosa es que, pues, la historia, pues, no puede ser subjetiva, tiene que ser objetiva. Y definitivamente la historia oral apela a los sentimientos, Y pues esas son varias de las razones por las cuales muchos historiadores no conciben la historia oral como fuente primaria. Ellos entienden que fuente primaria son documentos, datos históricos precisos, pero no la historia oral. Sin embargo, yo creo que es una manera como rica de entender los sucesos históricos. Y creo que también algunas personas piensan que historia oral es sentarse con una grabadora a conversar con la persona nada más. Y entiendo que el historiador que hace esta clase de historia también tiene que hacer sus investigaciones previas. Ah, claro. Tiene que conocer el contexto y el proceso, ¿no? Incluso yo te voy a decir que yo le llamo a la historia oral como el farol que me va alumbrando el camino. Te voy a contar la historia de mi bisabuela. Ese trabajo yo lo hice cuando estudiábamos en el centro para la doctora Blanca Silvestrini, cuando ella nos pidió que rescatáramos una mujer de la historia. Y yo tenía en mi recuerdo a mi abuelo contarme de su mamá, que era una mujer muy inteligente, que había una escuela en Vega Baja que tenía su nombre. Y pues nada, me lancé a buscar una educadora. Pues resultó que entrevistando gente, me encontré con que mi bisabuela fue espiritista cardesiana. Incluso una cosa que en mi familia no se hablaba. Eso era jamás, nunca en la vida. Y ya yo era grande cuando me entero de esto, ¿me entiendes? Jamás yo escuché hablar eso en mi familia. Mucho más que eso. Me enteré, por ejemplo, que mi tatarabuelo, el padre de mi bisabuela, fue uno de los iniciadores del espiritismo cardesiano en Puerto Rico. Así que cuando eso me llevó entonces a indagar en el espiritismo cardesiano, y me encuentro a mi tatarabuelo en prácticamente todos los periódicos de la época. Así que fíjate cómo de la historia oral yo llego entonces a encontrar, a hacer otros hallazgos. No, me parece que esa es otra característica importante de la historia oral, ¿no? Que realmente los temas menos estudiados, menos investigados, pues en la historia oral muchas veces pues da acceso a historias de las mujeres, de las minorías, o sea, de los grupos marginados, que no aparecen, como usted dice, en los libros. Pues a través de la historia oral uno puede empezar por lo menos a despejar un poco esos temas que están en la sombra, ¿no? Y así que sé que algunos de tus libros, por ejemplo, son producto de trabajo que he hecho con sus estudiantes. ¿Cuál ha sido la reacción de los estudiantes a estos trabajos de historia oral? Bueno, esto es un proyecto que yo comencé hace más de 10 años haciéndolo con mis estudiantes. Te puedo decir que ellos lo disfrutan. Al principio, como que se niegan, se resisten, ¿cómo voy a comenzar? Claro, yo les doy unas instrucciones de antemano, hacemos unas preguntas, y no es fácil, sobre todo entrevistar personas mayores, primero porque a veces se alejan del tema, quieren contarte otras cosas que les sucedieron en la vida. Y hay que tener ciertas técnicas, ¿verdad?, para volverlos a traer al tema, que contesten lo que uno quiere contestar. Pero de verdad que ha sido una de mis experiencias más grandes y más enriquecedoras que he tenido como profesora en la universidad. Y ellos lo han disfrutado un montón. Incluso todavía muchos de ellos se han graduado, y a veces cuando se enteran de algo que ellos piensan que me puede gustar, hasta me escriben para contarme. Por ejemplo, nosotros trabajamos la represa. Uh-huh. Y el otro día un estudiante me escribió para decirme que alguien le había contado que cuando morían los trabajadores en la represa, ahí mismo los enterraban. Uh-huh. Así que como ellos saben cosas que me pueden interesar, que ellos escuchan, me las cuentan. Sí. Sé que uno de los temas de uno de sus libros es de las alcaldesas, ¿no? Y creo que ya va por una segunda edición, ¿no? ¿Cómo se generó ese tomo sobre las alcaldesas? Pues ese trabajo, que es uno de mis predilectos, Yo había leído en algún lugar, no me acuerdo dónde, que en 1960 resultaron electas 10 alcaldesas. Eso es un fenómeno que nunca se ha vuelto a repetir en la historia de Puerto Rico. Nunca, nunca. Hemos tenido cuatrenios de una sola, cuatro, cinco, pero 10 ocurrió únicamente en 1960. Y yo como que aquello me impactó y dije, voy a empezar a trabajar el tema. Luego que conseguí los nombres de ellas, que empecé la investigación, te puedo decir que lo primero que me encontré, que no lo sabía y es un dato que mucha gente desconoce, es que Felisa Rincón nunca fue electa. Nunca. De hecho, el primer alcalde electo de San Juan fue Romero Barceló, pero eso lo encuentro a través de la investigación. Sin embargo, estas otras 9 mujeres que yo incluyo en el libro, estas sí, incluso fueron, no solamente fueron electas, pasaron por procesos de primaria, hicieron campaña. Felisa nunca tuvo que hacer campaña, ¿verdad? Primero era la mano derecha de Muñoz, era la alcaldesa de la capital, ¿verdad? Contaba con unos recursos que no contaban las otras alcaldesas. Así que decidí que ese era un trabajo que yo quería hacer. Además de conocerla, hice turismo interno, pero tiene muchas memorias, pero también tuve la oportunidad de trabajar en los archivos de las legislaturas municipales de los respectivos pueblos, y de verdad que lo disfruté un montón. Me encanta escucharla de ella. De hecho, el año pasado murió la alcaldesa de Coamo, pero todavía está viva la alcaldesa de Juncos y la de Juana Díaz. Y cuando usted se acercó para entrevistarla, ¿cuál fue la reacción de ella? Bueno, había en ese momento únicamente 3 vivas. Lo que hice fue entrevistar a los familiares de cada una de ellas. Pues es como si me hubieran dicho a mí, yo quiero escribirle a tu mamá. Pues yo pienso que se sintieron, de verdad, nunca nadie había escrito de ella. Incluso llegué a algunas alcaldías que ni siquiera sabían que su pueblo había tenido una mujer alcaldesa. Y pues yo creo que todas las familias me recibieron con muchísimo cariño y de verdad, y abierto, me entregaron álbumes de fotografía, que eso es otra cosa, que la a veces una fotografía dice más que 1,000 palabras, como decimos. Y yo creo que eso es algo que en esa, igual que cuando tú haces vas a los archivos y comienzas a investigar, pues lo mismo cuando abres un álbum de fotografías de esto, ahí tienes un montón de información. Entonces, hablamos ahorita de la memoria, ¿no? Que es pues parte esencial del proceso de crear historia oral. Pregunta, en ese proceso de pasar de la entrevista a la redacción, sabemos que la memoria humana pues tiene sus limitaciones y a veces falla. ¿Cómo usted trabaja entonces esas memorias grabadas para integrarlo a la publicación de un libro? Pues te voy a decir que trato de escribirla prácticamente tal y como lo cuenta. Incluso trato de no hacerle cambios a ese diálogo que he mantenido con la persona. Te iba a decir que hay muchas técnicas para realizar una entrevista, ¿verdad? Tú puedes tener, por ejemplo, una entrevista ya estructurada con una serie de preguntas, pero tú también puedes dejar a una persona hablar sobre el tema. Esa es otra. Ahí yo aprendí también otra técnica, de que tú puedes poner 2 o 3 personas. Por ejemplo, cuando trabajé el libro de las mujeres trabajadoras de mi pueblo, estaba trabajando en la fábrica Playtex de Manatí, que de eso no se habla en mi pueblo, y Manatí tiene un libro de historia inmenso, pero no se menciona la fábrica. Pero esa, por ejemplo, esa fábrica en Manatí le dio empleo a miles de mujeres. Y definitivamente esa fábrica fue parte importantísima de la economía de mi pueblo en la década del 50 y del 60. Pues lo que hice fue que las reuní a varias y comenzamos la entrevista. Pues mira, lo que una no se acordaba, la otra lo recordaba. Y eso le dio, pienso yo, como que otra otra dimensión al trabajo. Fue una experiencia bien buena, y para ellas más recordar esa época. Pregunta, a nivel personal, como historiadora, ¿de qué manera esta experiencia de la historia oral, la investigación, usando esa herramienta, le ha cambiado su visión de su vocación como historiadora? Pues yo creo que mucho he aprendido más a ver la historia de otra manera. Incluso lo noto hasta en mis cursos. En mis cursos. Porque no es lo mismo tú enseñar una historia llena de datos, de acontecimientos, como contarla. Son como dos cosas completamente diferentes. Y siento que los estudiantes se acercan más a la historia cuando contamos todo estas historias orales, porque ven, como te digo, los estudiantes se sienten cercanos a la historia. Ellos les encantan. Ellos dicen que yo les hago chismes históricos. Pero los acerca mucho más, mucho más. Como usted misma ha dicho, el tema de la mujer predomina en su producción historiográfica, y entiendo que usted es parte de un colectivo que está trabajando la historia de las mujeres, ¿no? A ver si habla un poco sobre ese grupo. Bueno, pues resulta que yo había participado ya en un simposio en UPR de Humacao, después estuve en el Colegio de Mayagüez en otro. Y hace como 6 años atrás presidí en Utuado el Comité de Investigación de Asuntos de la Montaña. Y ese año yo dije, caramba, yo puedo hacer un simposio aquí en Utuado de Historia de las Mujeres, igual, más o menos igual a los que yo había participado. Y decidí comenzar con ello. No sabía lo que iba a suceder, pero hice la convocatoria, la lancé, y de pronto me encontré que muchas mujeres que yo las había estudiado, que conocía sus libros, comenzaron a contestar, como por ejemplo el caso de la doctora Yamila Cise, Carmen Alicia Morales, y aparecieron al simposio con sus ponencias. Y una vez terminó ese primer coloquio, decidimos un día reunirnos y hacer una asociación. Y la llamamos Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historia de las Mujeres. Así que esto comenzó como de la nada, y ya tenemos un grupo bien grande. Hemos continuado con los coloquios todos los años allá en la montaña. Todas las mujeres y hombres también tenemos escribiendo historias de mujeres, una aceptación increíble. Tenemos nuestra página en Facebook, nuestro blog también, y como te digo, ha ido creciendo tanto que el año pasado tuvimos 39 ponencias, hasta una exhibición de pintura. Ya tenemos conferencias magistrales. Y el coloquio se ha ido dando a conocer, y el año pasado tuvimos hasta estudiantes de los Estados Unidos dando ponencias en Utuado. Algunos podrían plantear por qué la necesidad de historia de mujeres, si la historia es una, ¿no? Yo creo que entiendo el por qué hace falta, pero me gustaría que usted explicara por qué es necesario ese trabajo con la historia de las mujeres. Bueno, Yo creo que es tarea de todos, de sacar a las mujeres de la invisibilidad. Porque de lo contrario, como yo siempre he dicho una frase, la historia se las va a tragar. Se las va a tragar. Y, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de uno de mis libros, que es la historia de las hermanas Baldoni. Cuando comencé a trabajar la historia de mi bisabuela, tropezaba siempre con ese nombre de Juanita y Lola Baldoni, espiritistas cardesianas de Utuado. Pues, ¿sabes qué? Yo fui a Utuado preguntándole a la gente, jamás y nunca habían escuchado hablar de estas hermanas, nunca. ¿Sabes? Busqué una guía telefónica, busqué apellidos Baldoni, comencé a llamar y eso como que me fue como abriendo una puerta detrás de la otra y me encontré con dos mujeres extraordinarias. Una, bueno, para decirte, por ejemplo, en el libro del doctor Díaz Soler, de Rosendo Matienzo Cintrón, Matienzo Cintrón dice en su libro, en un documento, que una de las mejores médium en Puerto Rico era Juanita Baldoni. Sí, porque Rosendo Matienzo era espiritista cardesiano. Sí. Y esa mujer, si yo no la hubiese rescatado de la historia, ella habría desaparecido. Por lo que me dice, da la impresión de que cuando uno estudia la historia de las mujeres, las fuentes a veces tienen que ser diferentes cuando hace la historia, digamos, clásica o general, ¿no? Precisamente porque las mujeres, como prácticamente son invisibles, encontrar documentación sobre ellas, evidencia, pues como que es doblemente difícil por su lugar en la sociedad. Pues ahora mismo estoy trabajando la figura de Clara Luz Vizcarrondo. Uh-huh. Ella fue la esposa de Samuel R. Quiñones. Uh-huh. Estamos trabajando para un libro en la Interamericana. Y yo, claro está, como trabajo historias de mujeres, mi capítulo va a ser sobre la vida de ella. Pues, por ejemplo, el otro día me fui al Archivo General de Puerto Rico a revisar todos los documentos de Samuel R. Quiñones y no encontré nada excepto una foto de ella. Y Clara Luz Vizcarrondo fue una poeta extraordinaria. Tengo su libro precioso de poemas. Ella fue la responsable del Colegio para Niños Sordos, pero de ella no se habla. Pues entonces, en ese caso, ¿dónde va a buscar información sobre pues, esa figura? Ya revisé, por ejemplo, todo el periódico, los periódicos en la universidad, más o menos de su época, y encuentro, por ejemplo, algunos homenajes que le dieron, o ella acompañando al esposo en fotografía, pero voy a recurrir a la historia oral. Ya hasta me comuniqué con la hija del chofer de ellos, que incluso cuando la llamé comenzó a llorar. Porque esto de las memorias es bien interesante. Esto, como dicen, recordar es vivir. Así que la gente de verdad quiere contar que la conocieron y eso, pues me va a ayudar en el proceso, porque no hay de otra. No, ella fue una mujer que pudo haber brillado por luz propia, pero aceptó ese papel de vivir a la sombra de su esposo. Sí. ¿Tú recuerdas cuando tú participaste en el libro que hicimos en el centro? Uh-huh. Que yo hice el trabajo de Inés Mendoza. Ah, sí. Sí, sí. Pues ese trabajo, yo guardo unas memorias fabulosas, porque tuve unas experiencias maravillosas. Yo estuve con don Jack Delano, yo estuve con Cajiga, yo estuve con don Teodoro Vidal, que ese es otro, que utiliza la historia oral para contar. Ahora mismo yo estoy escribiendo un ensayo sobre la promesa de Reyes y estoy utilizando un libro de don Teodoro Vidal y él va contando pueblo tras pueblo todas las entrevistas que él hace sobre las promesas de reyes. Eso es historia oral. Y cómo él reúne toda esa historia oral para perpetuar en la historia de Puerto Rico una tradición tan hermosa como la promesa de los reyes. Pregunto, este trabajo de ir recogiendo y diseminando la historia de las mujeres, ¿qué importancia ve en ese trabajo para el futuro de las mujeres? Pues fíjate, no solamente mis trabajos, porque ya yo veo como que esto está tomando un nuevo giro. O sea, ya tenemos no solamente mis aportaciones, sino las aportaciones de otras personas. O sea, que ya están saliendo a la luz pública muchas historias de mujeres en Puerto Rico que hubiesen desaparecido. Así que no me puedo llevar yo todo el crédito, ¿me entiendes? Ya hemos logrado, por eso te digo, un proyecto maravilloso, esto de sacar de la invisibilidad muchas mujeres. Pues también en la conversación ha mencionado un par de veces su pueblo, Manatí. Y entiendo que hay otra agrupación de los creadores maniteños que participa. A ver si habla un poco también sobre ese grupo. Pues ese grupo lo creó el historiador Carmelo Rosario, que lo conoce. Y es de verdad que no tenemos una directiva, pero somos tan fieles a participar todos los años. Y la participación ha ido en aumento tanto de manatieños como de manatieñas en cada una de estas actividades, que estamos haciendo actividades semanalmente, una por semana, desde finales de agosto hasta noviembre. Uh-huh. Y participan, el grupo consiste de historiadores, poetas, pintores, ensayistas. Y toda la semana, hoy esta misma noche presentamos un libro nuevo de un autor. ¿Y todas son actividades abiertas al público? Son todas abiertas al público, libre de costo. Ya quisiéramos, ¿verdad?, que se llenaran de actividades, pero a veces esto da muchísimo trabajo, uh-huh. La asistencia no es la que quisiéramos, ¿verdad? Pero eso no nos puede, no nos puede sacar de lo que estamos haciendo el hecho de que no participe mucha gente, ¿verdad? Porque la cultura tiene que permanecer. Yo pienso que el día que esto desaparezca, desaparecemos como país. Fíjese, yo encuentro una constante en los trabajos suyos, ¿no? Tanto en historia oral, como con las mujeres, como en la cultura manatieña, que lo que hace, a ver si voy bien, es como abrir espacio para que haya diálogo, para que haya intercambio, ¿no? Tanto en el salón de clases y el trabajo con la historia oral, ¿no?, que es dialogar, como con las mujeres, que de nuevo es el diálogo, el compartir experiencias e ideas, y los creadores manatíes. Me parece que eso es una constante en el trabajo suyo, ¿no?, de ir creando un espacio donde la gente se encuentra. Y hay intercambio de ideas, ¿no? Me parece que es un trabajo fundamental, de base, ¿no?, para futuros trabajos quizás mayores, ¿no? El otro día me decía la doctora Barceló Miller, Sandra, ya pronto va a llegar el momento, ¿verdad?, que tenemos que soltar la batuta, entregarle la batuta a una generación nueva de historiadores. Y en el caso, por ejemplo, mío en Utuado, pues yo digo que ese es mi orgullo, ¿verdad?, que ya tenemos ahora mismo hay tres estudiantes que fueron míos en la universidad, que ya están terminando su doctorado y están haciendo historia y publicando. Y yo creo que eso como maestro y como maestra, pues eso nos tiene que llenar de orgullo, que nosotros nos vamos, pero llega una generación nueva que de alguna manera nosotros les hemos impactado y están siguiendo la misma trayectoria. Sí, porque bueno, el trabajo del historiador es ir recogiendo, ¿no? Para que conste, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Y para que otras generaciones también pues, puedan beneficiarse de esa experiencia y ese aprendizaje, ¿no? Así que les felicito por el compromiso con la historia, con la cultura, con la juventud, y pues espero que siga por un buen tiempo más en ese trabajo, porque me parece que son trabajos esenciales, ¿no? Para aportar a enriquecer la cultura, ¿no? Así que pues le damos las gracias por compartir con nosotros hoy en Utopística, y pues esperamos una futura visita para que nos sigan contando los trabajos que realiza allá en la montaña. Ay, muchísimas gracias también por invitarme y nada, y querer conocer lo que estamos haciendo allá. Mucha gente piensa que solamente se hacen cosas acá en el área metropolitana, ¿verdad? Y a veces como que abandonamos un poco los pueblos del centro de la isla, pero allá también se hacen muchas cosas maravillosas. Fantástico. Bueno, de nuevo, gracias por su participación y su colaboración con nosotros. Y nos despedimos de nuestros amigos y público. Y agradecemos también el trabajo en la cámara de Radamés Barreto. Y le invitamos a que nos sintonicen para una próxima edición de Utopística. Que estén bien.